Cuando estudiamos un libro o una sección de la Biblia, hay algunas preguntas que debemos responder. Por ejemplo, ¿quién es el autor? ¿A quién estaban dirigidas esas cartas? ¿Cuál era el motivo de la escritura? ¿O si había algún problema, cómo el autor quería abordar los mismos? Pero amigo, ¿cuál es el mensaje principal? Y la pregunta ahora para nosotros es, ¿qué lecciones, qué mensaje podemos sacar de esa escritura? Hoy, en nuestro programa, responderemos estas preguntas de las epístolas de Pedro. Esto es Código Abierto, que inicia así. Código Abierto está en el aire, amigos. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de nuestro programa. Sí, a ti que estás al otro lado de la televisión o del internet, queremos darte la cordial bienvenida una vez más a nuestro programa. Amigo, tú que es parte de este programa, un joven con un corazón especial, alguien que tiene anhelos, esperanza en esta vida, pero también sufrimientos, lo mismo compartimos aquí y te queremos dar la bienvenida. Estamos estudiando un nuevo folleto, Primera y Segunda de Pedro, y tú eres nuestro invitado especial. Queremos presentarte a nuestros invitados este día, que van a hacer posible el desarrollo de la lección del día de hoy. Tenemos aquí a Alexander. Bienvenido, Alexander, a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Estoy muy feliz de estar aquí para estudiar la lección, que vamos a aprender cosas muy importantes, y animo a todos los jóvenes que nos están mirando que nos puedan seguir detalladamente. Muy bien, Alexander, bienvenido. Silvia, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias. Igual es un gusto estar nuevamente aquí para poder compartir una lección tan bonita como son cartas especiales que vamos a irlas desglosando el día de hoy. Muy bien. Y alguien que es de la casa, un amigo también. Pastor Miguel, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Me encuentro muy feliz de estar con ustedes, ansioso de estudiar la Biblia entre nosotros y también con nuestros amigos que nos están mirando. Así es el momento de enviar saludos. Piensen en alguien especial que en este momento quieran enviar saludos. Vamos a empezar contigo, Alexander. Bueno, yo tengo mucha gente especial. Me gustaría empezar con los amigos de Facebook, que son los primeros que me van a ver, seguro. Y también quería enviar saludos a mi país, a los jóvenes de mi país, Guinea Ecuatorial, a los amigos que tengo en Madrid, en España, y a los colportores, en especial a los heraldos aquí en Bolivia, que también seguro que me van a ver. Muy bien. Muchas gracias. Con seguridad nos captan a través del internet en todo el mundo. Sí. Y eso es muy bueno. Silvia, saludos. Bueno, saludos a mi familia que está en el norte de Bolivia, en Cobija, y a muchos hermanos que están allá que constantemente ven esta programación. Entonces, un saludo para ellos con todo cariño. Muy bien. Pastor, es el momento para usted. Bueno, quiero mandar saludos a mi familia que está un poco lejos, mi familia de Argentina. Ahí están mis tíos, a mis padres, mis hermanos que están en La Paz, y a todos mis amigos, mandarles un caluroso saludo. Muy bien. Después de los saludos, amigos, hoy día vamos a estudiar la lección número 2, ¿no?, que lleva por título Una herencia incorruptible. Pero antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar, vamos a pedir la presencia de Dios en este lugar. Voy a invitar a Silvia, por favor, que nos dirija en oración. Muy bien, oremos. Amado Señor, te agradecemos la oportunidad de estar en este lugar para poder abrir tu palabra, para poder estudiar y repasar tu lección. Queremos pedir tu presencia y que todo aquello que podamos hablar, Señor, sea guiado bajo tu Espíritu Santo. Quédate en compañía de nosotros y de aquellas personas que están en este momento siguiendo el programa juntamente con nosotros. Te pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos a la siguiente sección, el marco temático de nuestra lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Bienvenido, equipos. Cuando estudiamos la Biblia, especialmente al enfocarnos en un libro o incluso en una sección de él, algunas preguntas deben ser respondidas, de ser posible. Primero, sería bueno saber ¿cuál era el público al que se estaba dirigiendo? Pedro en este caso. Segundo, y quizá más importante aún, sería bueno saber cuál fue el motivo preciso para que Pedro escribiera la carta. problema específico, si es que lo había y que el autor deseaba abordar? Como sabemos, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito en epístolas o cartas. Y las personas generalmente escriben cartas a fin de transmitir mensajes específicos a sus destinatarios. En otras palabras, al leer las epístolas 1 y 2 de Pedro, sería bueno conocer lo mejor posible el contexto histórico de sus cartas. ¿Qué estaba diciendo y por qué? Y por supuesto, lo más importante de todo, ¿qué mensaje podemos nosotros obtener de sus cartas 2000 años después? Y tal como pronto lo veremos, aún en los primeros versículos, Pedro tiene mucha importancia para revelar para nosotros hoy, aunque vivamos, dije, 2000 años después. Analicemos en breves segundos. Así como las cartas modernas tienen una forma estandarizada de introducción, también las tenían las cartas de Pedro. La primera epístola de Pedro comienza como lo habría hecho cualquiera carta en lo antiguo. Identifica al autor, Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro claramente se identifica a sí mismo. Su nombre es la primera palabra de la carta. Sin embargo, inmediatamente define a sí mismo como apóstol de Jesucristo. De esa manera, Pedro establece sus credenciales enfatizando su llamamiento divino. Inmediatamente Pedro identifica una región a la que estaba dirigida la carta: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas son regiones del Asia Menor, equivalente a los grandes rasgos con la región de Turquía y al norte. Ahora existe debate en cuanto a si Pedro se dirigía mayormente a creyentes judíos o gentiles. Los términos que Pedro utiliza es expatriados, diáspora, o sea, dispersión. Son términos que naturalmente se referían a los judíos que vivían fuera de Palestina, fuera de Tierra Santa en el primer siglo de nuestra era. Pero, ya sea que estuviera escribiendo específicamente a creyentes judíos o gentiles, Pedro estaba seguro de una cosa: eran elegidos según la presciencia de Dios el Padre. Comienza diciendo Pedro que los cristianos han nacido de nuevo, su vida ha sido transformada por la resurrección de Jesús y la herencia extraordinaria que espera a los cristianos en el cielo. Y aquí, como en otros tantos lugares del Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús es clave para la esperanza cristiana. Aun cuando los lectores de Pedro no vieron a Jesús durante su ministerio terrenal, lo aman y creen en él. Resumiendo la lección, Pedro recuerda a sus lectores que son extranjeros, esparcidos por el mundo, porque son la continuidad del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, pues fueron redimidos de su vana manera de vivir y renacidos a una esperanza viva por la resurrección de Jesús. Por lo tanto, deben comportarse como miembros de la comunidad de fe en vista del juicio que se ejecutará con el regreso de Jesús. Estudiemos esta interesante lección. Y adelante, grupo. Vamos adelante. Gracias, Pastor Adoniram, por darnos ese marco temático de nuestra lección. Estamos de retorno ya para el desarrollo de la lección, ¿no? Pero para que se suelten un poquito, y a modo de introducción de la lección, yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez recibieron alguna carta, un email, algo que en un momento necesitaban y llegó como un bálsamo para su vida, ¿no? Exactamente. Vamos a empezar por las damas. Silvia. Bueno, se recibe muchas cartas a lo largo de la vida, ¿no? Pero algunas que rescato mucho son las de mi mamá. Mi mamá vive en otro departamento, yo vine para estudiar a la universidad hace ya muchos años, pero cuando yo abría una encomienda de ella, las palabras de ella son siempre las de una madre, las mejores, son las que vienen y te hablan justamente en el momento exacto, te dan palabras de aliento, de cariño, y el que te diga, querida hijita. Entonces, Recuerdo esas cartas y algunas las tengo todavía guardadas. Qué bueno, ¿no? ¿Y con qué palabras iniciaba la carta? ¿Con querida hijita? Querida hijita. Muy bien, excelente. Y en el caso tuyo, Alex. Sí, yo también he recibido muchas cartas importantes a lo largo de mi vida. Y como bien decía ella, una de las cartas más importantes son las cartas que me escriben mis hermanas y mi madre cuando voy a viajar, cuando me voy a ir lejos de casa. Y son cartas muy importantes para mí porque cuando estoy lejos las leo y, como tú bien dices, empiezan siempre de una manera afectuosa y familiar. Hijo mío, y todo lo que sigue son palabras que te ayudan todo el tiempo que permaneces lejos de casa. O sea que es muy importante para mí las cartas también. Qué bueno, ¿no? Sí. Y en el caso tuyo, de manera particular, desde el otro lado del mundo, sí, recibir una carta realmente es muy importante. Es una bendición. Sí. Y los emails también. Correcto. Sí. Y en el caso de usted, pastor, ¿alguna carta? Bueno, carta escrita a pulso, creo que no me recuerdo, pero sí correos electrónicos bastantes, y más son de trabajo. Qué bueno. Y ahora yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escribiste tú una carta? ¿Y a quién fue? ¿No? A ver, piénsenlo un poquito. Vamos a empezar por Alex. Bueno, la carta más reciente que escribí fue antes de venir aquí a Bolivia, que yo escribí a la universidad donde estoy estudiando. Era una carta más formal para mí, pero fue la última que recibí. Es la más reciente. Una carta para poder asegurar que cuando esté aquí podré matricularme sin problemas. Muy bien. Fue la última que escribí. Exactamente. ¿Y cómo iniciaste esa carta? Apreciados señores, ¿algo así? Bueno, yo soy una persona muy directa y me gusta más el trato familiar. No me gustan mucho los protocolos, yeah. Y me gusta ir directo al grano. Yo empecé la carta diciendo, buenas tardes, no sé quién va a leer, pero yo quisiera saber cuáles son los requisitos, y así continué para saber más o menos el motivo de mi carta. Muy bien. Los protocolos no los controlaba mucho. Muy bien. En el caso tuyo, Silvia, ¿alguna carta que tú escribiste? A una amiga que estaba pasando por una dificultad. Entonces, el tenor era más, tenemos apodos, ¿no?, como amigas, entonces llamándola por su apodo, querida amiga, y mencionándole el aprecio que tengo por ella, sobre Muy todo. Bien. Excelente. Pastor, ¿alguna carta o algún email? Bueno, sí, mientras Alexandro hablaba me recordé cuando estudiaba teología, estaba con el cargo de líder de colportaje y se me ocurrió invitar a mucha gente para que sean mis colportores a través de cartas. No estaba escrito a pulso, ¿no? Pero lo hice a través de la computadora. Y me gustaba que sean muy específicas. Digamos, si yo quería invitar a Marcelo para que colportase, hola Marcelo, ¿cómo estás? Decir cosas específicas de nuestra amistad e invitarlo a colportar. Y así es, creo, la ocasión en que más escribí cartas. Muy bien, pastor. Para los que no saben qué es el colportaje, es el momento para que haga también usted un pequeño anuncio ahí. Muy bien, ¿qué es el colportaje? Muchos se deben preguntar qué es el colportaje. En pocas palabras yo les quiero decir, el colportaje es una obra maravillosa. Como cierta vez a un pastor le preguntaron, pastor, ¿por usted qué es un colportor? Un colportor para mí es aquel muchacho joven que vende libros a aquellos que no querían comprar esos libros. Que llega, visita, muestra la necesidad de unos libros sagrados, que es de gran beneficio. Y es más, puede determinar la vida eterna o la muerte eterna de la persona, el hecho de que compre o no ese material. Muy bien. Entonces, un ministerio de la Iglesia Adventista en realidad, ¿no?, que lleva el mensaje a través de la palabra impresa. Eso es muy bueno. Y todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando también pueden ser parte de este ministerio en este mundo. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Ahora sí, amigos, por favor, agarren su Biblia y vamos a abrirla en Primera de Pedro. ¿No es cierto? Vamos a iniciar justamente con el primer versículo, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Y justamente ahí comienza Pedro escribiendo algo muy especial, ¿no? Dice así, les voy a leer yo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿no? Pocas palabras, aparentemente sencillo, pero con grandes lecciones este primer versículo. ¿Qué lecciones podemos ir sacando de esta primera parte, Alex? Bueno, lo principal, que Pedro se identifica a sí mismo. Es importante en una carta identificarse, la persona que escribe, y para quienes los escribe. ¿Tú ves? Ahí Pedro dice claramente en la primera palabra, Pedro, y seguidamente presenta lo que podemos decir sus credenciales. ¿Tú ves? Dice claramente cuál es la relación que él tiene con Jesucristo. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, se identifica, dice de parte de quién viene y hacia quién va la carta, destinatarios, a los expatriados. O sea, cosas muy importantes que tenemos que resaltar aquí es que él va a hablar como un heraldo de Jesucristo, como un mensajero, y que tiene un mensaje no para los que están con él, sino para los que están expatriados, para los que están lejos. Y eso es una de las cosas importantes que yo creo que hay en este versículo. Muy bien, empezar. Silvia, para ti, ¿qué otras lecciones puedes sacar de esta primera parte de nuestra lección? Bueno, cuando hacemos comparación con una carta habitual, por lo general, por ejemplo, vemos, ¿no?, el nombre y la referencia de a qué institución trabaja o a través, cuál es el medio, como mencionaba Alex. Entonces ahí vemos, ¿no?, que quien está en sí liderando, aparte de que Pedro escribe la carta, es Jesucristo en sí, ¿no? Entonces el medio, o él es el medio nada más. Y lo importante aquí es a quién está dirigida la carta. Posteriormente vamos a ver, ¿no?, cuál es el contenido, pero podemos nosotros identificar en sí un fin en este primer versículo. Adicionalmente, de encontrar una persona específica que es Pedro. Muy bien, es interesante, ¿no? Probablemente en la antigüedad estaba diferente la forma de escribir una carta. A mí me gusta mucho eso. Ahora somos, como tú decías, mucho protocolo, ¿no? Empezamos diciendo muchas formalidades, la fecha, formalidad, sí, apreciados señores, referencia, el cuerpo, y terminamos atentamente, sinceramente, que Dios le bendiga, y recién nos presentamos. Sí. En este caso, Pedro inicia al revés. Pone su nombre, pone sus credenciales y comienza a desglosar la carta. ¿No es interesante? Sí. Pastor, ¿qué otras lecciones? Bueno, aquí podemos ver que Pedro, al decir que es apóstol de Jesucristo, está mostrando que tiene un cargo especial, un cargo sagrado. Quiere mostrar la importancia de su carta. Y podemos ver a continuación que dice a los extranjeros esparcidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En estas regiones integraban a el Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, gran parte de Turquía. Y no podemos saber, hasta ahora se discute mucho si Pedro escribió esta carta a gentiles o a judíos que vivían en este lugar, ¿no?, en estas regiones. Pero lo importante es el contenido, el mensaje que a continuación vamos a ir estudiando. Correcto. Y justamente vamos al segundo versículo, ¿les parece? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Silvia, si lo tienes, por favor, léelo. Muy bien, dice así. Elegidos según la presciencia de Dios, el Padre, santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hoy en día hay muchas personas que creen que Pedro en este versículo está predestinando a algunas personas que deben ser salvas y otras que no. En realidad, esta palabra se refiere a que todos somos elegidos, o sea, Dios quiere que todos seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios, pero no todos serán salvos. Algunos aceptarán a Cristo y otros los rechazarán. Eso quiere decir que Dios sabe el futuro, Dios sabe quiénes serán salvos. Entonces, tiene esa connotación, ¿no? Muy bien. Amigos, estamos hablando de Primera de Pedro y el mensaje que tiene Pedro para cada uno de nosotros. Enseguida, retornamos con más. Mis amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Estudiamos el mensaje central de toda la Biblia, la proclamación ferviente del Evangelio registradas en las epístolas de Pedro. Pedro también llegó a ser uno de los líderes prominentes entre los primeros cristianos. Jesús le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas. Interesante, ¿verdad? Estas cartas cobran un interés adicional porque estaban dirigidas a iglesias que vivían en tiempos difíciles. Algunos de los temas que veremos este trimestre son relaciones sociales, vivir para Dios, Jesús en los escritos de Pedro, profecía y escritura, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentraunaiglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando la lección número 2 de nuestro folleto de este trimestre, que titula Apacienta mis ovejas, primera y segunda de Pedro. Y el título de nuestra lección es Una herencia incorruptible, ¿no? Yo quiero iniciar esta segunda parte con algo que ya iniciamos, ¿no? La predestinación. ¿Qué significa esta palabra para ustedes? Y bueno, como decía el pastor, algunos pueden malinterpretar esto, ¿no? Pensando que Pedro está hablando a un grupo de personas que estaban predestinadas para salvación, pero solamente ellos. ¿Y qué pasa del resto? ¿Esto es algo correcto? ¿Está equivocado? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué opinas, Alex? Sí, es muy importante que aclaremos esta palabra, porque es verdad lo que dices, que mucha gente malinterpreta esta palabra. Cuando Pedro dice aquí, elegidos según la presencia de Dios, se está refiriendo a que Dios, en su amor, quiere que todo el mundo se salve. O sea, para él todos somos elegidos y preparados para alcanzar la vida eterna. Pero eso no quiere decir que las personas que no la lleguen a alcanzar no han sido elegidos por Dios. Y me gustaría dar un ejemplo, como es en el caso de Pedro, precisamente Pedro que está hablando, cuando Jesús le dijo que tú me vas a negar 3 veces. Hay muchas personas que dicen que Pedro no podía evitar negar a Jesús. Pero no es que cuando Jesús le dijo que le iba a negar, Jesús le estaba obligando a hacerlo. No, es que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pero vemos más adelante que ese mismo Pedro es el que después fue crucificado por Cristo. Ya no le negó. Tú ves, eso es una forma que nosotros podemos ver que Dios nos elige para que podamos llegar a ser salvos. Pero todos tenemos nuestra libre elección. Como una madre, si pone un pastel de vegetales o un pastel de chocolate, ella sabe que su hijo va a coger, ¿qué pastel? El de chocolate. Pero no le obliga, no fuerza su elección. ¿Tú ves? Y eso es más o menos lo que yo creo que Pablo está tratando de explicar aquí con la palabra elegidos. Muy bien. Lo cierto es que la lección mismo dice acá, ¿no? Que Dios predestinó a toda la humanidad para ser salvos, sí, para la vida eterna. Pero depende de nosotros. Correcto. Yo creo que aquí está más en informarnos a veces, ¿no? Tal vez investigar, como decía Alex. Muchas personas creen que predestinado es algo que va a pasar, quieras o no. O sea, va a pasar, supongamos lo que decía, ¿no? Que vas a agarrar la torta de chocolate sí o sí. Y no es así en realidad. Tenemos la opción de elegir y la misma Biblia lo dice, no tenemos libre albedrío. Entonces yo podría ir tranquilamente y agarrar la otra torta. Correcto, ¿no? Y ahí está, ¿no?, nuestra equivocación. Entonces tenemos que tal vez profundizar un poquito más y lograr entender esta parte y reconocer realmente que quienes elegimos al final somos nosotros. Muy bien. Tal vez 2 versículos ahí, si me pueden ayudar a buscar. Silvia, tal vez, 2 Pedro 3:9. Y yo le voy a pedir al pastor algo que lo sabe de memoria. Juan 3:16, ¿no? Pero a ver si lo tienen ahí. Estos 2 versículos nos aclaran un poco más que la salvación no es solo para un grupo específico, ¿no?, sino es para toda la humanidad. ¿Lo tiene, Silvia? Muy bien, 2 Pedro 3:9 dice así: El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Interesante, ¿no? Primero dice que ninguno perezca. Y segundo, que todos procedan no dice al algunos, elegidos o no elegidos. Menciona a todos en general, incluye a todo el mundo, todos los que vivimos y estamos presentes. Muy bien, y este versículo que es clave, ¿no?, es el centro de la Biblia para muchos. Exacto, podríamos resumir toda la Biblia con este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Entonces, en este versículo podemos ver la gravedad que tiene el pecado y la oportunidad que da Dios a la humanidad, a todos, de ser salvos. Entonces, con este texto podemos ver que a todos aquellos amigos que nos están viendo en este momento, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas ido, el Señor te está llamando y hay oportunidad, hay tiempo y Dios puede cambiar cualquier vida. Sí, exactamente. Es importante la parte que dice, amó Dios al mundo, ¿tú ves? No, amó Dios a los elegidos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Tú ves? Entonces todos formamos parte del mundo, tanto los que eligen en su libertad aceptar el sacrificio como los que no, todos formamos parte de ese mundo y Dios amó al mundo. Esa es una parte y es el principio de ese versículo y es una parte muy importante que tenemos que tener siempre presente, que Dios amó al mundo, no amó a los elegidos. ¿Tú ves? Muy bien, excelente. Entonces, si vamos desglosando un poquito la carta que da Pedro, primero se identifica como siervo de Dios y dice para quién estaba la carta. ¿No? Los expatriados. Exactamente. Sí. Segundo, a ellos les dice, ustedes son un grupo especial. Como usted decía, pastor, no importa lo que hayas hecho, el mensaje es para ti, es decir, para todos. Pero ahora yo les hago la pregunta, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál era el mensaje justamente de esta carta? ¿No? Y eso encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, versos del 3 al 12, donde habla varias cosas importantes, incluyendo el plan de salvación. Pero ¿qué temas ustedes han rescatado ahí que son importantes, centrales de la carta de Pedro? Bueno, esos versículos dan para mucho, pero para empezar, primero el tema central es el tema central del mensaje para los expatriados es la divinidad. Pedro empieza hablando primero del Padre y del Hijo, y me gustaría leer el versículo 3 que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, aunque estemos vivos físicamente, estamos muertos en relación al pecado. Y Él nos hizo renacer, ¿para qué? Para lo que es el tema de la elección, para una esperanza viva, una herencia incorruptible. O sea, desde el principio, Pedro ya está dejando claro el mensaje principal, que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, que nosotros podamos alcanzar esa herencia que es incorruptible. Y eso es principalmente lo que me gustaría resaltar. Muy bien, pastor, ¿alguna otra cosa más? Bien, yo quisiera leer este pasaje. A quien sin haberlo visto lo amáis y sin verlo por ahora creéis en él y os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, Pedro está hablando de Jesús. Sus destinatarios saben, él sabe que sus destinatarios no conocen a Jesús, pero él es un testigo de haber conocido a Cristo. Entonces, es un elemento muy poderoso, porque Pedro vivió con Jesús, conoció a Jesús, sabía que Jesús era su Salvador, tuvo tantas experiencias con Él, y Él como testigo de haber conocido a Jesús, Él va hablando con mayor autoridad. Sí. Y el folleto de Escuela Sabática nos resalta mucho ese asunto. Claro. Porque Él habla como porque es una persona que está hablando por experiencia, ¿tú ves? Es diferente cuando tú hablas algo que has vivido, que algo que has leído o has escuchado. Tú ves, por ejemplo, hay una parte de la Biblia, no me acuerdo bien, donde dice, gustad y ved cuán bueno es Jehová. Él no dice, leed o escuchad cuán bueno es Jehová, dice, gustad. ¿Qué quiere decir? Por vosotros mismos. Uh-huh. Y la matutina de hoy, de Maranata, Señor, viene a hablar de eso mismo. Dice que nosotros tenemos que, por experiencia nuestra, gustad y ved que Dios es bueno con nosotros. Por eso quería resaltar eso que tú dices bien, que es bueno que nosotros tengamos esa experiencia personal también. Eso, y correcto. También nosotros podemos compartir esa experiencia. O sea, yo no puedo hablar de Cristo, del amor de Cristo, si no tengo esa experiencia con Él. No va a causar el mismo impacto en las personas. Si yo vivo con Él, tengo una experiencia, una relación personal con Él, se va a notar eso cuando yo hable del Señor a las otras personas. O más que hablar, en mi modo de vivir, en mi modo de hablar, en mi modo de mirar, en mi modo de tratar a las personas, la gente se va a dar cuenta que hay algo especial. Yo tengo un amigo que actualmente es pastor y él me decía, Miguel, mis padres se convirtieron al cristianismo, se convirtieron adventistas porque tenían un vecino, una familia adventista, una familia cristiana. Ellos casi nunca les predicaban mucho del evangelio, ellos solo veían que esa familia se amaba, se quería, más por el testimonio que ellos daban, se convirtieron. Entonces el testimonio es el elemento más poderoso para convertir almas. Muy bien, es interesante, ¿no? En esta parte, en esta sección de la carta de Pedro, aparte que identifica y hace resaltar, ¿no?, el Padre, el Hijo y todo lo demás, la experiencia que él ha vivido, a mí me gusta mucho el verso 4, por ejemplo, donde él habla un tema y es justamente la resurrección, ¿no? Cuán importante para nosotros, no solamente la restauración ahora, sino la resurrección, sí, una esperanza. Es muy importante porque si nosotros no creemos en esa resurrección, muchas de las cosas que hacemos aquí no tendrían sentido. ¿Tú ves? Una de las principales, si no la principal, cosa que está esperando el cristiano, el Hijo de Dios, es que aparezca Jesucristo. ¿Y para qué? Para que puedan resucitar las personas que han muerto y que podamos llegar a vivir en el cielo con Él. ¿Tú ves? O sea, la resurrección es clave para los hijos de Dios. Es importante esto. Muy bien. Nosotros. Excelente, Silvia. Ahora, después de esta presentación espectacular que hace Pedro, ¿no?, y te insta para que vivas una vida de salvación, los siguientes versos, ¿no?, del 13 al 21, habla muchas otras cosas interesantes, Pedro, ¿no? Pero, ¿qué otras lecciones más podemos sacar de todo lo que hemos estudiado? Algo interesante referente a todo lo que mencionaban, por ejemplo, es lo siguiente. Al reconocer no solamente la vivencia de Pedro, sino cuando él habla acerca de la salvación, habla de Cristo, habla de tener fe en Dios, que Él nos guarda. Justamente en el versículo 16 nos dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice Cristo. Entonces te da la seguridad de que nosotros, así en el estado en el que nos encontramos, en el que vamos a Cristo, podemos ser santos a través de Él. Entonces, adicionalmente, de darles esa esperanza, de darles ese ánimo a continuar, les da esa alegría de saber que hay más, ¿no? Hay más que solo este mundo. De que ellos pueden, como decía el pastor, ser un testimonio de por qué reflejar el amor de Dios. Muy bien. Quisiera que leamos el verso 13, ¿les parece? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Si dice, lo tiene, pastor, o Alex, por favor. Sí, yo voy a leer. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Interesante este versículo. La gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué quiere decir eso? Es importante, ¿por qué? Porque después que Pedro ha hablado de la divinidad en la carta, en el cuerpo central, después les exhorta a que no solamente tenéis que saber que Dios ha hecho tal provisión, sino que vosotros tenéis que ceñir vuestros lomos, vuestros entendimientos, como quien dice, tenéis que enfocaros ahora a vivir de acuerdo a este gran sacrificio. Correcto, ¿no? Preparar nuestra mente, dice, para permanecer firmes y fieles. Claro, y no solamente se va, ¿no?, al pedir la mente, también pide obediencia. En el versículo 14 nos dice, como hijos obedientes. Y adicionalmente hace mención, ¿no?, a las cosas negativas que hay en este mundo, y más que todo son como un consejo, ¿no? O sea, no te vayas por este camino, sé obediente, tienes esta esperanza, este es el camino que puedes seguir para alcanzar la salvación. Muy bien. Pastora, ¿algo más de esta parte? Bien, aquí podemos ver que Pedro habla de muchas características que debe tener el cristiano, ¿verdad? A veces este tema puede ser malinterpretado. A veces el joven de hoy puede entender que ser cristiano es no robes, no mientas, no digas esto, no hagas esto, ser santo, todo prohibiciones. Y uno dice, ¿y dónde está mi libertad? Es como si estuviese viviendo en unas rejas. No creo que un cristiano llegue a ser feliz, no puede ir a fiestas, no hay diversiones. En realidad no es eso. Lo que Pedro está mostrando es el resultado del verdadero cristiano. O sea, aquella persona que tiene una relación personal con Cristo, una amistad con Él, el resultado de esto será que será obediente, será un hombre santo, será un hombre íntegro. Pedro en esta carta habla también del amor, el amor a los demás. ¿Cómo yo puedo amar? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me ofendió? Alguien que me hirió mucho. Es solamente teniendo una relación personal con Cristo. Yo me comunico con Él, tengo una relación con Él, y Dios me va a dar la fuerza, me va a dar su espíritu para perdonar, aunque sea una falta grave. Muy bien, en este momento yo les voy a pedir que hagan un ejercicio, ¿está bien? De manera rapidita, si tuvieran que escribir una carta a nuestros amigos o decirles algo, ¿no? Para que reafirmen su fe, si están con problemas, dificultades en este momento y dicen, necesito un bálsamo, aliento para continuar mi vida cristiana. ¿Qué le dirías con respecto a todo lo que hemos leído, pero en tus palabras? Yo le diría de manera franca que no está solo, en primer lugar, que lo que él quiere conseguir, Dios está ahí con él y que Dios le puede ayudar, que Dios le eligió para salvarse y que tiene que confiar en él. Tiene que poner su vista fija en Jesús y pedirle que le ayude a conseguir lo que quiere, que no está solo. Sería el mensaje central que yo le daría, que no está solo. Muy bien. Sí. Y tú, Silvia, ¿qué mensaje le darías? Bueno, primeramente, el reconocer el amor de Dios, ¿no? Me gustaría compartir este versículo que está en Efesios 1:4, que dice así: Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. Entonces decirle, amigo, querido ser, tú que estás aquí porque Dios te eligió. Estás aquí porque Dios sabía que tú ibas a venir a este mundo desde antes. Entonces Dios tiene propósitos grandes para nuestra vida. Como decía Alexander, no estamos solos. Si tal vez nos hemos equivocado, nos hemos caído, y a todos nos pasa y todo nos va a pasar cada día, tenemos la oportunidad de ir a Él para que en su amor podamos llegar al propósito que Él tiene. Reconociendo, como decía Pedro, ¿no?, recordando a Dios, recordando que tenemos al Espíritu Santo ahora, que está ahí presto a llenar nuestra vida para hacer un testimonio, para vivir alegremente, porque en sí cuando reconocemos nuestro estado y reconocemos cuán maravilloso es el amor de Dios y todo lo que puede hacer a través de nosotros, uno se siente a veces tan miserable. ¿Por qué? Porque no merecemos su amor, no merecemos que Él siquiera pueda hacer algo a través de nuestra vida, cuando reconocemos el gran sacrificio que hizo Dios. Entonces, que reconozcan el amor de Cristo y que puedan vivir para Él. Muy bien, amigos, estamos hablando de Primera de Pedro y esa carta maravillosa que ha escrito, no solamente para aquella época, sino también para nosotros. Yo quiero irme a la pausa con una pregunta. Si alguien te pregunta, ¿por qué eres cristiano?, ¿cuál sería tu respuesta? En el siguiente bloque, nuestros amigos también responderán la misma pregunta. Ya retornamos. El estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Pídelos en la iglesia adventista más cercana a tu casa o entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o en www.estudialabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Continuamos, amigos, en Código Abierto y estamos ya en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no?, que probablemente ya la respondiste ahí o estás pensando. Y la pregunta era, ¿qué te motiva a ser cristiano? Si alguien viniese y te preguntara, ¿por qué eres cristiano, Alex, Silvio, pastor?, ¿cuál fuese su respuesta? Pastor. Bien, ¿por qué soy cristiano? Porque un día el Evangelio llegó a mi vida, tenía apenas 6 años y empecé a conocer al Señor. Y Cristo empezó a cambiar mi vida de manera increíble. y empecé a tener una relación con Él y no quiero que esa relación termine nunca. Quiero, y es mi oración, que esa relación vaya creciendo día a día y un día poderlo ver cara a cara cuando Jesús venga por segunda vez. Muy bien. Silvia. Bueno, yo había pensado algo similar, ¿no? Porque cuando Dios llega a tu vida, cuando tú entiendes realmente lo maravilloso de ese amor, del sacrificio, yo diría que cuando lo entendemos es imposible no caer a sus pies, no darte cuenta de tu condición y decirle, Señor, ayúdame. No soy nada sin ti. Entonces, el hecho de ser cristianos es reflejar a Cristo. Y mientras mejor nos relacionemos con Él, menos de mí va a existir en este mundo y va a existir más de Cristo. Entonces, soy cristiana para vivir con Cristo cada día, hasta la eternidad. Muy bien. Alex. Sí, yo soy cristiano porque cuando conocí a Jesús, me di cuenta que es la única persona que en realidad ama al ser humano. Porque Él, sin importar la condición, Él busca a todos. Y cuando yo le conocí, estaba en una condición que necesitaba a alguien así. Alguien que no te juzgue, sino que esté contigo y que quiera tu bien. Y a medida que han pasado los años, sigo queriendo ser cada día más cristiano, más seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que Él tiene un alto ideal para mí. Tú ves, muchas veces nuestros seres queridos quieren lo bien, algo bueno para nosotros, pero de una manera mundana. Quieren que tú hagas muchas cosas, quieren que vivas de una manera, pero en el fondo es algo personal de ellos, que quieren inculcarte a ti. Pero Jesús no es así. Jesús es una persona que primero piensa en tus deseos y te hace ver que esto que tú quieres no te va a hacer bien. O sea, camina contigo, al lado, en las dificultades y en los momentos buenos. Y eso es lo que yo necesitaba en ese momento. Y a partir de ahí siempre, yo recomiendo a las demás personas, porque yo ya no encuentro otra forma de vida aparte de ser cristiano. Yo pienso que eso es mi razón de ser ahora, ser cristiano. Muy bien, sí. Excelente. Cada uno ha dado su concepto y con seguridad tú también al otro lado de la pantalla o del internet en este momento estás reflexionando, ¿no? Y pensando cuál es tu respuesta. Pero vamos a ir a la última parte de nuestra lección, ¿no? Y vamos a enfocarnos en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 al 25. Por favor, Alex, si lo tienes, lo puedes leer. Del 22 al 25. Uh-huh. Al 25, ¿no? Sí. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, aquí básicamente está hablando de que nos amemos unos a otros, ¿no? De un amor fraternal. No fingido. Exactamente. Un amor no fingido. Es importante esa palabra, porque de ahí proviene la hipocresía, ¿tú ves? Muchas veces queremos hacer exteriormente las obras del amor, pero no lo hacemos de un corazón verdadero. Por eso ahí el apóstol declara de manera categórica que sea un amor no fingido, que salga de nosotros. Es una parte que me ha gustado mucho de este versículo. Muy bien. Algo interesante cuando menciona fraternal nos recuerda a la familia, ¿no? Por ejemplo, el amor de una madre, de un padre, el amor que yo tengo, por ejemplo, por mis hermanos. Creo que es algo que cuando alguien me mira y yo la veo a mi hermana, por ejemplo, de tiempo, cuando lo encontraba, mi hermanito venía de vacaciones, la alegría, lo que refleja tu rostro es algo que no se puede fingir. No puedo yo decirle, hey, hermanito, te amo, cuando tal vez no es así. En cambio, en la familia es algo, eso es inevitable. Entonces, dice que aquí, ¿no?, al menos menciona, que nos amemos de esa misma manera. Creo que por eso nos llamamos, ¿no?, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque queremos amarnos así. Porque al menos es lo que Dios nos pide, que nos amemos de esa manera. Muy bien, pastor. Cuando estaba cursando el quinto año de teología, llevé una materia llamada capellanía. Y nuestro docente nos decía, muchos de ustedes van a trabajar como capellanes. Y tienen que saber que los adolescentes son los que tienen la mayor capacidad de percibir si tu actitud es real o falsa. Si tú realmente hablas de un Dios verdadero y lo vives, ellos lo van a percibir. Te analizan muy bien en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles. Y después de poco tiempo me tocó ser capellán. Y ahí vi cómo era la realidad. Muchos adolescentes dicen de frente, no, capellán, no me parece esto, esta situación, o sí, ya estoy de acuerdo con esto. Y es tan importante, tan imprescindible tener esa integridad. Y acá nos habla del amor por los unos y los otros. El amor es el mayor poder que Dios puede darnos. El amor, mucha gente, aunque tenga otras doctrinas, aunque tenga otra fe, cuando ve el verdadero amor se da cuenta y piensa razón y dice, Él ama de verdad, Él me ama, aunque yo hice esto, entonces Él tiene que tener el mensaje verdadero, está más interesado. Entonces, esa es la verdadera muestra, ¿no?, del cristiano, una característica imprescindible, el amor hacia los demás. Muy bien. Nosotros somos una carta abierta, cada uno de nosotros, al mundo entero, ¿no? Deberíamos. Correcto. Entonces, yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que dice tu Facebook de ti? ¿Qué es lo que dice tu WhatsApp de ti? ¿Tu Twitter? ¿O tu vida, tus relaciones con tus amigos, en tu familia, en la universidad, en el trabajo? ¿Realmente eres una carta abierta para Dios? No es necesario a veces decir nada. Como usted decía, pastor, la simple actitud que nosotros tenemos puede dar un testimonio, ya sea para bien o para mal. Pastor, hemos llegado ya al final. Necesitamos en estos dos minutitos que quedan del programa que usted haga un resumen y tal vez un mensaje especial para todos los jóvenes que están al otro lado de la pantalla o del internet. Bueno, acá podemos ver que el apóstol Pedro escribió una carta a los cristianos que estaban siendo extranjeros en otros países. Estos cristianos quizás estaban extrañando mucho la hermandad a la que ellos estaban acostumbrados, pero estaban fuera de su región. Entonces Pedro los motiva, les insta a que sigan adelante, con un foco central, el regreso de la segunda venida de Jesús, el regreso de Jesús. Entonces, querido amigo, amiga que nos estás escuchando, yo no sé en qué situación te encuentras ahora. Quizás estaré dirigiéndome a alguien que está pasando una crisis en su vida, una crisis emocional tan fuerte que has pensado que ¿de qué sirve vivir? Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Dios te ama. Hayas hecho lo que hayas hecho. Hoy la misericordia está tocando la puerta de tu corazón. Ven a Jesús, acepta a Jesús, porque Él tiene un propósito maravilloso para tu vida. Que Dios te bendiga. Por más que me intente ocultar, tu luz me encuentra. No importa el lugar, cada paso que yo doy es un problema mayor. Solo tú me das valor. ¿Y qué será de mí, Señor? No hay nada de bueno aquí. después de esa parte especial, tan linda en nuestro programa, con seguridad en este momento tienes tal vez sentimientos encontrados en el corazón. Nosotros vamos a conversar con Dios y es el momento que tú, donde estés, también hagas lo mismo. Por favor, Alex, dirígenos en oración. Querido Padre Celestial, Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar de tu palabra. Te pedimos que tú mantengas esto que hemos aprendido hoy en nuestras mentes y que podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Acompaña a las personas que nos han seguido a través del internet, de la televisión, y permita que todos algún día podamos estar contigo en tu reino y recibir esta herencia incorruptible. Te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado el estudio del día de hoy. Una herencia incorruptible, ¿no? Pero no sé, el mensaje ha sido muy especial. El siguiente tema: tú y yo somos parte de un real sacerdocio. Ese es el tema de nuestro siguiente estudio. Pastor, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias, Wally. Ha sido una linda experiencia y que Dios pueda acompañarnos en esta jornada. Silvia, Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias. Y estamos aquí dispuestos a seguir leyendo. Entonces, a todos los amigos, que no se separen de Código Abierto, que cada fin de semana viene una programación especial. Muy bien, Alexander. Dios te bendiga mucho. Te esperamos pronto. Sí, muchas gracias, Wally. Estoy muy feliz. Ya había oído sobre Código Abierto, pero ahora he podido participar. Y muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, amigos. Gracias por ser parte de Código Abierto. Todos ustedes son muy especiales para nosotros, pero no te olvides que tú eres mucho más especial para Dios. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.